Bueno, Federico, quiero que me cuentes un poco sobre el trabajo que están haciendo de bromatología con respecto a las infecciones en los comercios. ¿Cómo está ese tema? Estamos bastante bien, haciendo un control diario de todos los comercios relacionados con el rubro de alimentos. ¿Qué es lo que se controla? Y hacemos más hincapié en todo lo que es perecedero, en todo lo que son los vencimientos, las temperaturas en las heladeras, la manipulación del alimento en lo que es rotiserías, pizzerías, restaurantes. La idea es educarlos, porque si vos recorres por ahí te das cuenta que la gente tiene negocios y le falta por ahí conocimiento de los riesgos que tiene por ahí manipular mal el alimento. Entonces tratamos primero de educarlos, de enseñarles, de que conozcan cuáles son los problemas o los perjuicios que trae cortar una cadena de frío o no lavarse las manos cuando cambia de un alimento crudo a uno cocido. Y en consecuencia de esto, estuvimos en contacto con el Ministerio, con el INTI, con el Ministerio de Asuntos Agrarios, y pudimos conseguir, que todavía está en el proyecto, hacer el curso de manipuladores de alimentos para poder dictarlo acá. Lo que tengo todavía es que acreditar a personal de acá para que puedan dar el curso y que sea válido el certificado que nos mandan. Uh-huh. ¿Cuáles son las cosas con que se encuentran que no está cumpliendo por ahí el comerciante? Y más que nada, ya te digo, es el tener en cuenta la temperatura, el corte de cadena de frío, vencimientos. Hemos encontrado por ahí en algunos comercios que le borran los vencimientos y con eso por ahí no piensan en lo que pueden llegar a ocasionar. Falta de higiene en heladeras, en todo lo que es el manejo de lo que es el utensilio que usan ellos para trabajar, ¿no?, para elaborar la comida. ¿Ese control lo hacen a diario ustedes? Todos los días, incluso hemos salido alternado los días, a la mañana o a la tarde, igual sábados y domingos hemos implementado el tema por, más que nada por poder que no sepan nuestro procedimiento y tampoco sorpresa. Claro, el factor sorpresa es importante en algunos casos y tampoco que sepa nadie a qué lugar vamos a ir. Ni siquiera saben los inspectores que están en la calle a qué lugar por ahí yo decido que lo manden. Es a diario cómo se determinan los lugares para hacer inspecciones, desde una despensa hasta una distribuidora mayorista, del rubro que sea, hasta frutas y verduras, que tuvimos que clausurar una por unos problemas que tenía. ¿Y cuál es el problema que puede tener frutas y verduras, por ejemplo, un negocio? Bueno, es en el comercio que estamos, desde la falta de la habilitación hasta tenía el techo muy deteriorado, se llovía arriba de todo lo que es frutas y verduras, había presencia de insectos, entonces decidimos clausurar con mucha falta de higiene, cosas que no están relacionadas con el rubro, te mezclan frutas, verduras y hortalizas, que es de consumo crudo. Así lo laves, las frutas y las verduras, y la dejes en agua con unas gotas de cloro, se consume crudo, y vos la agarrás y la pelás, y está en estado, que es lo mismo que vos te pones en la boca con lo que agarrás la cáscara, igual que la lechuga y el tomate. Bueno, entonces, estar en contacto con cosas que no tienen relación, bidones con nafta, con aceite, cubiertas. Pero bueno, nosotros analizamos el riesgo que puede llegar a tener de potencial contaminación y decidimos en el conjunto de todo clausurarlo hasta que habilite y después darle las pautas para que las corrija. O, en otros casos nos ha pasado en otros tipos de rubros también. Federico, con el tema de habilitaciones, ¿cómo se manejan ustedes? ¿Por denuncias, por ahí, que tal comercio no puede tener la habilitación o hacen la recorrida? ¿Cómo es? En los rubros que nosotros consideramos de riesgo, como los de elaboración de comidas y expendio de productos cárneos y todo eso, los tenemos controlados por el andamos de a diario, y donde detectamos la presencia de alguno que no ha habilitado, bueno, le hacemos el acta, o van de rentas, de la dirección de rentas, y le labran el acta correspondiente para que habilite. Y normalmente son rubros que están al día, por ahí tenemos un poco más de falta de habilitación en otros rubros, como algún kiosco, despensa, pero dentro de todo venimos bastante bien con las habilitaciones, que los manejan desde ventanilla única. Si bien todos los lugares son preocupantes, que pueden tener algún inconveniente, pero lo más preocupante seguramente es la casa de comida y todo eso, ¿no? Claro, vos ten en cuenta que por ahí todo lo que es una despensa, siempre que no sea perecedero, viene envasado de origen de una fábrica. Tenés una manipulación, pero sobre un envase que está cerrado, no sobre un fiambre o sobre algo que vas a elaborar o que vas a cocinar, un sándwich que es de consumo directo, igual que en las panaderías o elaboración de confituras. Es algo que vos estás elaborando y manipulás, después cocido, y lo vendés para el consumo directo. Ahí tenés más riesgo, tenés que tener más cuidado. Estamos exigiendo en todos los comercios lo que es certificado de potabilidad del agua, certificado de empresas de saneamiento en plagas y vectores, potabilidad del agua, te decía, y libreta sanitaria de todos los que manipulen el alimento. Y más adelante vamos a pedir que cuenten con el curso de manipuladores de alimentos, cuando lo podamos dar y que esté concluido todo esto que te conté. Bueno, desde bromatología están trabajando también en el control de agua, decías, en las escuelas rurales. Sí, lo implementamos hace 2 años en un arreglo que hicimos con el Consejo Escolar, y entre 3 empresas que se contratan desde la municipalidad hacemos todo lo que es análisis de potabilidad del agua, reparaciones de todo lo relacionado al que el agua sea potable. O sea, ya sea los tanques, las canillas, la cañería, el pozo mismo, hacemos la desinfección por intermedio de estas empresas. Y este año también implementamos en esto que la misma empresa haga el saneamiento de plagas y vectores, que hay algunas escuelas rurales que tienen algunos problemitas con eso.